Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el cantante Federico Calleja y el guitarrista Jean Claudio Vallejo en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Interpretarán en formato acústico música protesta latinoamericana y nacional con arreglos contemporáneos académicos. También tocarán pasillos, albazos, yarabís, entre otros ritmos ecuatorianos. Internacionales. México. La película mexicana Las Elegidas, del director David Pablos, que aborda la trata de personas y la prostitución, se exhibió este lunes en la sección Una Cierta Mirada, una de las más importantes del Festival de Cine de Cannes, que se desarrolla en esa ciudad francesa. En la película se narra la historia de Ulises y Sofía, dos adolescentes enamorados que caen en las manos de Marcos, el padre de Ulises, quien obliga a su hijo a prostituir a jóvenes. El chico hace de Sofía su primera víctima, con lo cual entra al negocio del tráfico de mujeres que existe en su familia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.